A los ciudadanos del mundo se les presenta un sueño de felicidad que nunca ha existido y no puede existir si existe la sociedad del espectáculo. Sag mir cuándo, sag mir wann. Sag mir cuándo, cuándo, cuándo. Síndrome de las palabras en un mundo que pretende que nuestra salud mental quede totalmente destruida. La radio puede ser una alternativa temporal para mantener esa poca salud mental que nos queda. Esos jirones de racionalidad, esa racionalidad que no siempre tiene que ver con este sistema de mierda. El síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. Desde Barcelona y desde Andalucía. Radio Alegría Libertaria.org. Lo que los naturalistas llaman los ecosistemas, es decir, las comunidades interdependientes de animales de determinadas zonas, bien sean terrestres o marinas, un elemento al que el profano o el hombre versado en estudios que no sean concretamente ecológicos podría no conceder importancia, puede ser un elemento básico, determinante, fundamental y vital en la supervivencia de toda esa comunidad. Hay algo que yo creo que cada día se impone más. Hoy a todos los niveles se teme que el hombre vaya acabando poco a poco con la capacidad de la Tierra para sustentarle. Hay un famoso informe, el informe que en Norteamérica han producido las computadoras, los cerebros electrónicos, los aparatos más sofisticados para, metiéndoles por su boca insaciable datos y programas, emitir un juicio. Hay un informe dramático, un informe según el cual para el año 2000, que es prácticamente pasado mañana, el hombre habrá agotado de tal manera los recursos de su planeta, el hombre habrá contaminado de tal manera los distintos ambientes de su planeta, que el hombre no podrá vivir ya en su planeta. Yo no creo que esto ocurra en contra de las máquinas electrónicas norteamericanas, porque el hombre reaccionará antes, y esto posiblemente no han podido preverlo ni predecirlo las máquinas. Pero ¿cuál es el camino para que el hombre reaccione antes? Para mí no hay más que uno: el de que las generaciones sensibilizadas, auténticamente sensibilizadas, que viven en su propia epidermis, en su propia médula, el problema de la conservación, y que han llegado a esa sensibilización a través de ver y conocer los distintos ecosistemas de su planeta y a través de sentir cómo se siente un simple hecho de ciudadanía o de educación al andar por la calle, la sensibilidad ante las agresiones al medio, puedan tener fuerza y puedan tener las riendas de un mundo que de otra manera caminará hacia su destrucción. Por eso no nos cansamos, ni nos cansaremos nunca, desde Televisión Española, de enviar nuestro mensaje proteccionista a todos cuantos nos siguen en el radio. Informe según el cual para el año 2000, que es prácticamente pasado mañana, el hombre habrá agotado de tal manera los recursos de su planeta, el hombre habrá contaminado de tal manera los distintos ambientes de su planeta, que el hombre no podrá vivir ya en su planeta.

sound can stand up to this. Loud enough to knock you down. Burn out. Let's hit the fucking road! A los ciudadanos del mundo se les presenta un sueño de felicidad que nunca ha existido y no puede existir si existe la sociedad del espectáculo. ¡Arriba España! El síndrome de las palabras. El síndrome, de las palabras. Fenomenal. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. ¡Somos católicos, apostólicos, romanos! 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. Una España destruida, deshecha, 8. Llena de piojos, llena de cadáveres. Cada vez que respira es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Señores, yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda. ¿Y estos señores dónde viven? Y unos padres con trabajo. En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Y unos padres con trabajo. Fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Sangre, sudor, dor y radio. Señores. Fenomenal, fenomenal. Sangre, sudor, dor y radio. Lo que vi entonces no se me olvidará jamás. Vi un animal hermosísimo, un animal grande, de color gris, un animal que estaba perfectamente parado y que miraba exactamente en mi dirección. Tenía la cabeza más grande que un perro lobo o policía, la frente más amplia, las orejas quizá más pequeñas y separadas, la frente más amplia, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Sus ojos de un color ambarino, acaramelado. Unos ojos que me miraban con nobleza. Unos ojos que me miraban con un gran interrogante. Unos ojos de los que se desprendía quizá una queja. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué queréis acabar conmigo? ¿Por qué queréis matarme? Si yo también necesito la carne para vivir. Si yo también tengo la obligación sagrada de sacar adelante a los míos. Si yo también tengo mi loba y mis lobeznos. Si puede haber carne para todos. ¿Por qué queréis quitarme la vida? Yo me quedé en los 11 años de mi infancia anonadado, viendo aquella masa inmóvil, viendo aquel animal que no tenía nada que ver con la bestia feroz, malvada, sanguinolenta y sucia que me habían descrito los pastores y los cazadores, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Y entonces, de pronto, en un segundo, decidí que aquel animal no podía ser malo. Y entonces, en un segundo, decidí que yo no podía permitir que el cazador matara al animal. Y dando un salto, corrí hacia Lobo, gritando: ¡márchate, vete, no entres en nuestro puesto que te van a matar! Que tienen lugar durante los meses de febrero y de marzo, son frecuentes las querellas entre los machos de una manada. En este caso, observamos y filmamos un grupo constituido por 3 machos adultos y una hembra. Después de los primeros combates, el líder está siempre junto a la loba. Pero esta parece que no se ha decidido aún por su partenera. Tiene lugar entre el macho y la hembra una serie de escaramuzas que en cierto modo recuerdan un combate. Incluso una pareja de machos se acerca a ella. Pero pronto, el macho líder, el macho dominante, va a imponer sus fueros. ¡Oh! La cola enarbolada, como sabemos, es precisamente la demostración por parte del lobo dominante de su posición privilegiada. Sin que tengan lugar peleas verdaderamente dramáticas que ocasionen la muerte de uno de los especímenes, la loba elige siempre al vencedor en las escaramuzas. Tiene lugar después un largo noviazgo. Dura más de 2 meses. Durante esta temporada, el macho y la hembra se entregan a interminables juegos nupciales. El resto de los lobos permanecen en continua tensión y no dejan de seguir a una cierta distancia a los privilegiados novios. Son extraordinariamente pudorosos los lobos en sus amores. Pudimos comprobar que trataban de separarse siempre de los otros dos machos y que se ocultaban en las partes más recónditas y salvajes de la cárcava. Las caricias entre las parejas de lobos enamorados son interminables. Los juegos de una extraordinaria ternura. La hembra, que en esa época tiene más abultados los órganos genitales, emite un olor capaz de atraer a los machos a kilómetros de distancia. Ella lleva siempre la voz cantante en la parada nupcial. La loba va tirando del macho hacia los terrenos que considera más adecuados. Cuando el macho solicita a la hembra, lo hace siempre con gran delicadeza y ternura. Durante días y días recorrerán su territorio, cazarán juntos, irán a los secretos abrevaderos. Durante días y días, la loba y el lobo mantendrán unas relaciones puramente platónicas hasta que en la última semana se entreguen a la consumación del amor. El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial contra estos psicópatas y sociópatas que te gobiernan. We'll be right back.